En Exa FM, la leyenda evoluciona. A partir de este momento, vivirás 60 minutos de espeluznantes relatos. Suspenso. Terror. Y fenómenos paranormales. Bienvenido a Exhalofrío. Exhalofrío con Juan Ramón Sáenz. Tendremos una experiencia sobrenatural. Sube el volumen de tu radio y vive el frío. Exhalofrío. Como quieras. Ponte Exa. Oh yeah. Una noche perfecta para entrar a ese fascinante y maravilloso mundo de lo insólito, de lo increíble, de lo sobrenatural. Soy Juan Ramón Sáenz, en la gran cadena naranja, la gran cadena EXA, con un programa que está de Exhalofrío. ¿Cómo están? Buenas noches, bienvenidas, bienvenidos, gracias por estar con nosotros una noche con muchas historias, experiencias, situaciones de esas que surgen del más allá, de lo increíble, de lo insólito, de lo sobrenatural, a nombre del staff. Allá está el staff completito: Lili Cornejo, Cristian Hertz, Javier León, Rosalinda Lezama, soy Juan Ramón Sáenz, gracias por estar con nosotros. Márcanos, márcanos, no te quedes con las ganas. Si nos escuchas en la Ciudad de México, hazlo al 5166-3666, 5166-3666. Si me escuchas en la Ciudad de México. Ahora que si me escuchas en cualquier parte de la República Mexicana, hazlo al 01800-356-4336. 01800-356-4336. Mándame un correo electrónico, incluso en este momento. exhalofrio@xfm.com.mx. exhalofrio@xfm.com.mx. exhalofrio@xfm.com.mx. Mándame un mensaje de texto con la palabra Exhalofrío al 33433. Exhalofrío al 33433. Mándame un mensaje por Facebook, Exhalofrío XFM, Exhalofrío XFM. Mándame uno por Twitter, arroba Exhalofrío. Y bueno, pues tengo mucho para ti esta noche. Así es que te recuerdo. Próximo miércoles 21, o sea, pasado mañana, tendremos un especial muy especial. No, qué cosa, los fantasmas de la carretera. Si tú has vivido una situación de apariciones en la carretera o conoces a alguien que lo haya hecho, mándanos un mensaje por Facebook, por Twitter, por correo electrónico, por mensaje de texto, o márcanos ese día. Tendremos un programa muy especial. Estará con nosotros el señor Jaime López, quien compuso esta canción que estabas oyendo de entrada en el programa. A la orilla de la carretera, una mujer de blanco me pidió un aventón. ¿Quién sería, Y bueno, pues hay otros temas que se han hecho en relación a los fantasmas de la carretera. Estará con nosotros el licenciado Daniel Romo, un experto en ufología y en situaciones sobrenaturales. Estará también con nosotros el maestro Sergio Jaubert, un investigador también de mucho prestigio, que bueno, él, te voy a contar rápido, él es criminólogo, maestro en criminología, fue mi maestro en criminología hace algunos ayeres, y hoy investiga todo ese tipo de situaciones también. Él fue el creador del retrato hablado en 1960. Y bueno, pues estará con nosotros, estará un geólogo y tendremos pues situaciones muy interesantes. Vamos a tratar el tema muy completo, muy serio, próximo miércoles. No se lo vayan a perder, por favor. Y déjame decirte que también tengo invitaciones, muchas invitaciones para el concierto Rock en Exa, próximo 14 de agosto en el Palacio de los Deportes. Zoe, Bunkers, Los Auténticos Decadentes, Furlan, Los Jaguares, estarán también Rey Pila, próximo 14 de agosto, el concierto Rock en Exa. Voy a tener invitaciones, bueno, más bien tengo invitaciones, al ratito te voy a dar invitaciones, ¿ok? Y bueno, pues, vámonos con Lalo Armenta. Lalo, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola, Buenas noches, Juan Ramón. Bienvenido, ¿cómo te va, Lalo? Muchas gracias, muy bien, aquí contactándote, ¿te acuerdas que te dije? Sí, cómo no. Voy a contar mi historia, mi relato. Por supuesto, oye, qué gusto saludarte y estoy a tus órdenes. El gusto es mío, Juan Ramón. Bueno, gracias. A tus órdenes. Pues es acerca de una casa ahí en la Roma. Ajá. Esas casas viejas, ya sabes que esas colonias ya... Pues ya son muy viejas, ¿verdad? Son de las primeras. Sí, son muy antiguas y además algunas son muy bonitas, están bien conservadas, ¿eh? Sí, pues de que las arreglan, pero no sabemos qué hay adentro, ¿verdad? Bueno, las vemos por dentro, no las conocemos. Eso sí. Bueno, entonces es como, eran como, bueno, son como duplex, pero es un pasillo y hay, pues cuatro duplex, ¿no? Ajá. Entonces, al señor que es papá de una amiga, le vendieron las... Solo se iba a comprar toda la... Como vecindad chiquita era, podríamos decir. Ok. Compró tres y no le quisieron vender una, pero nunca supo por qué. Por eso estaba así, pues, bien mal, ¿no? Así, pues, abandonada. Ahora sí que estaba abandonada. Ajá. Y, o sea, las muchachas, una de ellas era mi novia, se le aparecía ahí una niña y es medio sensible, entonces, pues, a veces ve cosas. Ajá. Entonces, se les apareció una niña y se les apareció una chava. Pero okay. Las dos tenían vestido blanco. Ajá. Entonces, pues ya un día, pues quisimos saber qué había dentro de esa casa, ¿no? Sí. Y pues mandamos a traer al cerrajero y todo. Entonces, la abrieron y el techo, o sea, las escaleras de esa casa eran de madera. No sé, caí como son en la Roma y todo. Ajá. Y están ya a punto de caerse así. Entonces ya entramos y había así revistas de Playboy, pero así de los 80, monedas así de las pasadas anteriores a estas. Okay. Y bueno, entonces ya pasamos y subimos las escaleras que estaban a punto de caerse, pero todavía aguantaron. Y ya pasamos al primer cuarto. O sea que parecía casa de espantos, ¿no? Ajá, sí. Estaba ya muy vieja ahí todo. Entonces wow. Pasamos al primer cuarto y había un ropero. Y lo abrimos y toda la casa estaba empolvada, así que las ventanas estaban rotas y todo. Ajá. Y abrimos el ropero. Y estaba un pantalón en blanco, así como si fuera sacado de la tintorería. Dijimos, sí. Pues, ¿qué tal? ¿Cómo no? Pues, si está todo sucio, ¿cómo puede estar eso? Ajá. Y ya, pues, seguimos al otro cuarto. Y, y había sangre en la pared. Pero, pues, ya sabes, sangre seca y vieja. Y había un colchón ahí aventado, tirado. Uh-huh. Y ahí también había cosas viejas. Había unas monedas, igual de las de... Morelos y las de, ¿cómo se llama? Sor Juana, de las de 2 pesos, creo eran. Ya no me acuerdo muy bien. Ajá. Y no, de 2 pesos nunca ha habido, ¿sí? ¿Eh? ¿No ha habido de 2 pesos, sí? Bueno, pues monedas de 2 pesos, no me acuerdo, pero eran ya monedas viejas, de 1 peso y todo eso. Ok. Y ya entramos al tercer cuarto, pero para esto ahí ya la tabla, o sea, ya había un hoyo, ya estaba sumida, estaba rota ahí la tabla. Uh-huh. Y y había un alambre, así un alambre como que, pues, no vayan para allá al último cuarto, ¿no? Sí. Y pues nosotros, pues ya sabes, pues queríamos investigar qué había. Y para esto había un sillón que estaba trancando la puerta. O sea, pues cómo, ¿no? Pues si, ¿quién la habrá cerrado por dentro? Pues quién sabe, ¿no? Uh-huh. Y ya entramos y había un pantalón igual así de doctor, así blanco, pero lleno de sangre. Ajá. Y estaba el vestido de la niña. O sea, de la que veían era igualito el vestido, bueno, según las que la habían visto, ¿no? Uh-huh. Así todo lleno de sangre, la pared estaba llena de sangre, había pues esos fecales también ahí mismo. Okay. Y entonces ya entramos, y pues entramos todos normal, así, pues se empezó a sentir frío, ya, pues, así, ya sabes, como siempre pasa, ¿no? Sí. Y ¿Iba nada más tu novia y tú? No, éramos varios. Éramos okay. Como 5 o 6. Y estábamos adentro y se empezó a oír como una niña lloraba. Ajá. Wow. Y ya dijimos, no manches, pues ahí sí todos lo oímos, ¿no? Ya no era así de que nos contaron ni nada. Ajá. Y pues ya yo dije, no, pues ya, pues como yo sí soy un poco sensible, pues dije, no, pues ya mejor nos vamos, hay que bajarnos, ¿no? Pero pues nadie quería bajar así primero, así que ya todos bajamos juntos. Ajá. Y ya cuando bajamos, así yo tenía unas huellitas como de una niña así en mi espalda, así pero como con tierrita. Ah, caray. Y así se empezaban a ver así lucecitas, así como, ¿cómo te diré? O sea, así lucecitas chiquitas, como si fueran, no sé, que dejaban un halo de luz, pero eran blancas, así. Ajá. Un buen, así. O O sea, no todas las veía, ¿no? Pero pues yo sí las alcanzaba. Y mi novia decía, no, pues es que ahí están, se están viendo, o sea, se estaban asomando, ¿no? Yo dije, no manches, pues yo no veo nada, ¿no? Claro. Ya de repente que veo así como se levanta así un pie así de la escalera. Y dije, no manches, pues dije, pues sí, sí es cierto, ¿no? Porque yo siempre me preguntaba si era cierto, ¿no? Y sí, se alcanzó a ver así como si fuera humo de cigarro, pero así bien, así iluminado la pierna del, yo creo que era de un señor. Uy. Y ya, pues ellos empezaron a burlar y todo, pero dije, no, pues yo mejor me salgo, ¿no? Y yo como no los veía, pues cerré los ojos y me puse en la puerta y se sentía así como pasaban todos. Ajá. Así como una brisa, un poco fría, se empezaba a sentir así como pasaban y todo. Dije, no, pues ya mejor me salgo, ¿no? Y ya me salí. Y ya ellos se siguieron burlando. Y ya según habíamos cerrado la puerta. Sí. Y ya después dijeron, no, pues a ver, vamos a ver qué hay. Y ya se quisieron asomar y se abrió la puerta y se azotó otra vez. ¡Pum! Dijimos, no, no juegues. Oye, voy a dejar esto en lo más espeluznante. Y voy a hacer una pausita y regreso, no te me vayas, ¿ok? Ok. Ándale pues, Lalo. Vaya, qué cosas quieres conocer en el desenlace de esta experiencia. No le cambies. Soy Juan Ramón Sáenz en la gran cadena EXA, la gran cadena naranja. Con esto, EXA lo frío. Siente el miedo. Yo, EXA lo frío. En EXA FM. Sigue al borde del terror en Exhalo Frío. Exhalo Frío. Juan Ramón Sáenz sigue con un relato que te dejará frío. Como quieras. Ponte Exa. Regresamos. Gracias por estar con nosotros. Y bueno, pues, Lalo, nuevamente contigo. Gracias. Bueno, entonces ya te contaba. Entonces mi novia subió. Ay, para esto habían visto una foto de unos, así como de un sindicato, así como de cuando estaba, bueno, de antes de los sindicatos. Okay. Y los dinosaurios. Entonces vieron una foto y ¿Te puedes despegar un poquito la bocina de la boca para que no se revise? Ahora le adelante. Vieron una foto de unos señores. Ajá. Entonces ya mi novia subió a la parte de arriba, pero ya de la otra casa, de la, pues de la que estaba al lado. Ajá. Uh-huh. Pues ya, pues nadie quería subir porque pues estábamos bien, así tenías un buen de miedo, ¿no? Uh-huh. Y ya que sube y que se encuentra el señor ese de la foto, así que lo espantó y que ya que baja llorando. Digo, ay, no, ¿para qué subes sola, no? Digo, nada, pues no manches. Y ya, ya pasó eso. Y ya después, pues ya las muchachas ya solas estuvieron jugando Libro Rojo, creo. Vaya. Entonces, pues que le estuvieron preguntando al Libro Rojo y no sé qué. Y para esto yo alcancé a ver un círculo, un triángulo en el piso. No sé qué signifique, pero se veía así como energía. Ok. Entonces yo les dije, ¿qué estuvieron haciendo aquí? Y ya fue cuando me dijo, no, que el Libro Rojo. Y así empezamos a, bueno, alcanzamos a ver a una viejita. Ajá. O sea, con sus manos así, pues ya viejas, así, un poco morena, pero sin pies, pues estaba flotando. Ajá. Y sí, sí lo pudimos ver así, tres personas, ¿no? Si ya no fue que la viera una o dos. O sea, sí la vimos. Oye, pues vamos a tener que platicar mucho más, porque yo creo que tienes dos o tres que te han dejado huella, ¿no? Sí, es de la misma casa. Bueno, y acabo y que arriba había unas lápidas de, yo creo que de los que estaban muertos ahí, quizá a lo mejor estaban enterrados ahí mismo en la casa. Ajá. Sí. ¿Quién sabe qué habrá en esa casa? Pero bueno. Sí. Vaya, pues yo te agradezco mucho. Cuídate mucho, Lalo. Gracias a ti, que estés bien. Hasta luego. Gracias. Bye. Más boletos, tengo boletos para Rock en Exa, próximo 14 de agosto, Palacio de los Deportes, Zoe Bunkers, Los Auténticos Decadentes, Furlan Jaguares, Rey Pila, a las 16 horas estará de agasajo, ¿Quieres ir? Márcale 5166-3666, 5166-3666, si me escuchas en la Ciudad de México. Ahora que si me escuchas en cualquier parte de la República Mexicana, hazlo al 01800-356-4336, 01800-356-4336, si tu historia, si tu experiencia sale al aire, tienes tus boletos, ¿ok? Bueno, pues, a marcar 5166-3666, 5166-3666, aquí, aquí te estamos esperando. Quiero decirte rápidamente que una pareja salió despavorida del Hotel Ramada de Londres después que aseguraron haberse topado con un cuerpo inerte en su cuarto con una presencia paranormal, fenómeno que ya está siendo investigado por las autoridades. La gerencia del Hotel Ramada, ubicado en la localidad de Watford en Londres, Inglaterra, decidió cerrar momentáneamente la habitación 307 después de que una pareja asegurara haber topado con el fantasma de una niña llorando, manifestación que provocó que salieran huyendo del cuarto. Hemos cerrado la habitación para comprobar que no hay nada perjudicial ahí. Estamos hablando con el personal de limpieza para ver si ellos han visto algún fenómeno extraño con el que se describe la atemorizada pareja, afirmó el portavoz del hotel. Así es que es una fotografía extraña. ¿Quieres verla? Ya la puse en el Facebook en este momento. Así es que vela. Y tú me dices qué piensas de esto. Vámonos con Mauricio Estrada. ¿Cómo estás, Mauricio? Buenas noches. Hola, buenas noches, Juan Ramón. Bienvenido. ¿Estás? Bien, con el gusto de saludarte, Mauricio. ¿Y gracias, tú? Igualmente. Para mí es un honor estar en tu programa, en Exhalofrío, ¿eh? Al contrario, muchas gracias. Para mí, y qué bueno que sigas vigente. Y muchas felicidades a tu equipo, al programa, a la gran cadena Exa. Muchas felicidades. Porque encontraron así que un buen investigador, un buen locutor de radio, y muchas felicidades por eso. Oye, Mauricio, te lo agradezco mucho. Gracias a Dios la gente se ha dado cuenta que ya estoy de este lado, que estoy en esta nueva casa, y bueno, pues ya muchos están diciendo, ¡ay, está Juan Ramón, está viniéndose para acá! No, yo ahora sí que haciéndote promoción y todo eso con los amigos y todo eso. Y gracias. Pues, diciéndoles, no, ya está Juan Ramón, porque yo soy un gran fan de tus investigaciones y de tu programa de Exhalofrío. Te lo agradezco mucho, muy amable. Muchas gracias. Bueno, a tus órdenes. Bueno, esta historia pues nos sucedió a un primo y a mí. Uh-huh. Nosotros fuimos el sábado, precisamente hoy hace un mes, uh-huh, fuimos a la fiesta de unos tíos allí en Morelia, sí, Michoacán. Fuimos desde México en moto hasta allá, ¿no? Yo tengo una motocicleta Vento, de esas italianas, ¿no? Sí. Y él tiene su moto también, iba él, su esposa y yo. Uh-huh. Y ya en la noche, tú sabes, ya pues cada quien para su casa, y pues ahora sí que a ver a dónde nos fuimos a refugiar, ¿no? A qué hotel estuvimos buscando. Nos fuimos hasta Salamanca en nuestras motocicletas, ¿no? Ajá. Pero lo curioso es que ya íbamos hacia Salamanca y en plena carretera mi moto dejó de funcionar. Ajá. Pero así, haz de cuenta de un de repente, pues yo la revisé, tú sabes, antes de viajar siempre se revisa todo, motor, aceite, todo, gasolina si está, los faros si sirven y todo eso. Uh-huh. Bueno, ya íbamos y ching, que empieza a fallar, que los faros que se empiezan a apagar, y yo dije, llora. Y ya no quiso arrancar. Pero para esto fue exactamente, le digo a mi primo, no, pues hay que pararnos porque mi moto ya no quiere arrancar, ya no sirve. Sí. Pero precisamente fue al lado de un hotel. Un hotel así ya viejo, pues ya casi en ruinas, se puede decir. Okay. Es más, hasta se veía como en plena construcción. Pero se veía ahora sí que se usaba y todo eso, ¿no? Para esto entramos y en la recepción, la luz estaba prendida y decidimos acercarnos. Y nos recibió un joven, pero este joven se veía muy extraño. Él se alcanzaba a notar que tenía labio leporino. Sí. Bueno, pues entonces nos acercamos y nos dijo, buenas noches. Pero desde ahí yo sentí como que extrañeza, ¿no? Porque sus palabras como que se las llevaba el aire, así se oían, ¿qué te diré? Como, pues, así, vacías, se puede decir, ¿no? Sí. No tengo palabras para explicarlo. Okay. Pero bueno, esas son las maneras en que yo lo interpreto. Y nos dice, buenas noches, ¿quieren un cuarto o qué? O quieren teléfono, algo. Le decimos, no, pues denos un cuarto. Y nos dice él, miren, traen sus motos. Yo también tengo una. y nos y antes de todo nos dice, pues entren y todo eso, ¿no? Y nos enseñó una moto ya empolvada, polvorienta, o sea, tenía su funda, pero así llena de telas de araña y mucho polvo. Se veía que casi no la usaba. Y dice, yo esta la usé mucho. Ya por aquí hay pues muchos lugares donde usarla y hay mucha tierra y pues ahí yo hago maniobras y todo eso y yo ando ahí en mi moto. ¿Y ustedes cuántos años tienen usando su moto? Le decimos, no, pues apenas estamos comenzando y todo eso, ¿no? Ahora sí que somos nuevos. Sí. Y ya, y le decimos, bueno, pues ¿cuánto cuestan los cuartos y todo eso, ¿no? Y dice el joven, pues cuesta 300 pesos la noche. Y le decimos, ah, bueno, pues yo nada más vengo para una persona y para dos personas, cuesta 300, pero ¿para una cuánto? Y dice él, no, pues te cobro 100 pesos. Le digo, ah, bueno. Ajá. Y entonces juntamos el dinero y nos dice, pero ¿saben qué? Pónganmelo ahí en la mesa. Yo dije, ah, bueno, pues quién sabe, ¿no? ¿Por qué quedará dejarlo ahí? Y ya se lo dejamos ahí. Nos dio también nos dice, háganme el favor de tomar las llaves. Dicimos, bueno, ya las tomamos. Yo tomé mi llave, ellos tomaron la suya, porque mi primo iba con su novia y todo eso. Y ya cada quien para su cuarto, ¿no? Ajá. Pero yo también, yo entré a mi cuarto y estaba, pues, así arreglado, pero polvoriento y sin usar. O sea, yo lo vi que no se había usado en algún tiempo. Sí. Dije, bueno, ya quité las cosas y todo eso, pues polvorientas, y ya me recosté. Y a la mañana siguiente, no oíamos ruido, pero así, como si no hubiera nadie. Ya yo voy a tocarles a mi primo y le digo, oye, pues creo que no hay nadie aquí. Pues a mí me dio desconfianza porque dije, ¿qué tal si ahorita sale alguien y nos, no sé, nos secuestra o algo? Claro. ¿No? Porque pues no había nadie. Y ya salimos los tres y gritando, ¿no? Hay alguien aquí, ¿quién está aquí? Y salimos a un patio y todo lleno de hierbas, así. Dijimos, no, pues ya nos causó más desconfianza, ¿no? Y ya entonces, ¿qué dice? Sale un joven, otro joven, y nos dice, ¿qué hacen aquí? Si el hotel está cerrado. Ah, caray. No se ha usado en años. Ajá. Porque lo estamos apenas, remodelando, construyendo. ¿Qué cosa? Dijimos, ah, caray, pues no tú nos diste ayer las llaves, no ayer nos recibiste, le dice mi primo. Ajá. Dice, no, yo vengo todas las mañanas a revisar la construcción y todo eso. Dijimos, y él no traía labio leporino. Ah, caray. Y dijimos, no, pues no eres tú. Y le decimos, no, pero a un joven, anteriormente con labio leporino le dimos las características y todo. Ajá. Y le dejamos, es más, el dinero en la mesa. Y fuimos rápido a la recepción y ahí estaba el dinero intacto. Ah, fíjate. Ahí en la mesa estaba. Qué cosa. Y y ya nos dice, ah, ya sé quién les atendió. Fue mi hermano. Pero él hace 3 años que falleció. Precisamente aquí estaba con su moto y se estrelló. Y salió disparado y falleció. Uy, uy. Pero así una muerte pues violenta, dice él. Qué cosa, Y le decimos, ah, caray, pues ahora sí que... Y sí, o sea, el cuate pues se veía extraño porque, como te digo, sus palabras así como que... No se oía así como una persona normal. Como que se las llevaba el viento así. Ajá, como huecas. Como huecas, exactamente. Y él más, es más, él mismo se veía así como... ¿Qué te diré? Como... ¿Como ajeno a este mundo? Ándale, así como que... pues sí, como si estuviera en 3D, le digo yo. como así, como, no sé, claro. No sé explicarlo, pero se veía así, diferente, así, pálido y todo eso, ¿no? Vaya, pues, esto seguramente no lo vas a olvidar jamás. Exactamente, ahora sí que no lo vamos a olvidar nadie, ¿no? Vaya. Después dijimos, no, pues ahora sí que nos atendió un muerto, ¿no? Claro, y pues, un fantasma. Ahora sí que también privilegio para nosotros, porque cuando te atiende un muerto, ¿no? Claro, y algo que de verdad queda el recuerdo y dices, ¿qué pasa, no? Ojalá que pronto los seres humanos tengamos una explicación científica en torno a todo esto, ¿no? Exactamente. Mauricio, te envío un abrazo, muchas gracias. Oye, Juan Ramón, otra molestia. No, a tus órdenes. Quería ver si tendrías boletos para el concierto. Te comunico con Rosalinda, permíteme un segundito, ¿eh? Muchas gracias, Juan Ramón, y muchas felicidades a tu equipo y a ti nuevamente. Al contrario, cuídate mucho, ¿eh? Hasta luego, gracias. Hasta luego, gracias. Exhalo frío. Exhalo frío. Gracias a Pacorro 85, muy amable, tiene una historia muy interesante, me dice. Gracias, Pacorro, mándame tu mensaje privado o directo en Twitter y te marco con mucho gusto. Nazarasca, escuchándote como todos los días. Saludos desde Tepozotlán. Gracias, muy amable. Gracias a Adriana TRT. Porfa, un saludo para mis papás que te están escuchando, el señor Gonzalo y la señora Yolanda, por favor, pero por supuesto, gracias. Juan Ramón, está muy chido tu programa. Yo también tengo muchos relatos escalofriantes. Te mando un cordial saludo. Redroce 90210. Ok, gracias. Muy amable. Mándame un mensaje directo en el Twitter y te marco con mucho gusto. Chinitolín, mándame saludos solo para comprobar que te llega mi mensaje. Soy Giovanni de Juchitán, Oaxaca, pero por supuesto, muchas gracias. Muy amable, Juan Ramón, ¿cómo estás? Mándale un saludo a San Luis, Sonora, y un abrazo de parte del Cote. Gracias, Cote 88, muy amable. Gracias a todos ustedes por estar con nosotros en el Facebook, muy amables. ¿Qué les parece la foto? Está impresionante, ¿verdad? Dice, ¿qué onda, Juan Ramón? Saludos a todos de tu staff y a toda la gente que participa en las historias. Están de miedo. Manda saludos a Tepozotlán, Morelos, en especial a la familia Olamendi. Por cierto, insisto que sean 3 horas de este programa. Gracias. Gracias, muy amable. Eddie López, me pongo a estudiar. Gracias. Tashiro Olachea, hola a todos. Linda noche. Gracias a todos ustedes. Más boletos, próximo 14 de agosto, Palacio de los Deportes. El concierto rock en Exa estará wow. Zoe, Bunkers, Los Auténticos Decadentes, Furlan, Jaguares, Rey Pila. Todo esto vas a poderlo disfrutar tú. ¿Quieres ir? Márcanos 5166-3666, 5166-3666, si me escuchas en la Ciudad de México. Ahora que si me escuchas en cualquier parte de la República Mexicana, hazlo al 01800-356-4336, 01800-356-4336, 01800-356-4336, ok, Movistar. Conectados podemos más. Movistar, no ejen antidoping, solo cuesta 10 minutos rescatar una vida. Volaris, vive viajando. Volaris, ok, bueno, pues va a estar de súper agasajo ese concierto. Yo quiero a todos ustedes verlos ahí, ok. Vámonos con Rocío Rodríguez. Rocío, buenas noches, ¿cómo estás? Hola, buenas noches, bien, gracias. Bienvenida, Rocío, déjame decirte que te vas a ir al Rock en Exa, fíjate. Sí, ya sé. ¿Con quién vas a ir? Con mis hermanos. Órale, se la van a pasar de otra cosa, ¿eh? Felicidades, sí, Rocío. ¿Eh? Y sigue a tus órdenes, mija. Bueno, sí, te cuento mi relato. Claro, gracias. Mira, mi abuelita nos contaba que, bueno, ella es de Toluca. Uh-huh. Y que cuando nacía un recién nacido, que rondaban las brujas, y ella le pasó que cuando iba hacia su casa, ajá, pues están las milpas y todo, para este pueblito, está así muy muy lejos. Okay. Y que la solución que ellos le daban, que tenían que quitarse los calzones y quemarlos, que para que no se fueran las brujas. ¡Qué cosa! Oye, déjame hacer una pausita rápido, y ahorita que regresemos seguimos platicando de los chones y las brujas. Bueno. Rocío, no te vayas, permíteme un segundito. Soy Juan Ramón Sáenz en la gran cadena Exa, en la gran cadena naranja. Cada vez las personas se dan cuenta que estoy aquí. ¿En dónde? En Exhalo Frío. Sigue. Sigue el misterio en el ciberespacio. exhalofrio@exafm.com.mx. Quien breves palabras comparte tus miedos. En un momento continuamos. Como quieras. Ponte Exa. Regresamos, gracias por estar con nosotros. ¿Cómo se les están pasando? Bien. Gracias a todos los amigos que están en contacto con nosotros por vía Twitter, vía Facebook, vía mensaje de texto, Exhalofrío al 33433, por Facebook, Exhalofrío XFM, y por Twitter, @Exhalofrío. Y bueno, pues regresamos con Rocío. Rocío, gracias por esperarme. Oye, nos dejaste así como pensativos. Las brujas, se aparecían las brujas y alguien les dijo: ajá, pongan bueno, unos chones. Eso era lo que hacían ellos. Inclusive todavía... O sea, se quitaban los chones y luego ¿qué hacían? Pues que según mi abuelita decía que ya se iban, pero que eran así, como unas bombas así de bolas de fuego, nos contaba mi abuelita. Y claro. Inclusive todavía está la tradición de que, bueno, también ponen... Antes ponían un nopal arriba de su... casa, ajá, que para que cuando llegaran las brujas se espinaran. inclusive todavía tengo tías que ponen eso cuando nacen sus nietos, ajá, ponen el nopal arriba de sus casas. Oye, pero fíjate que eso, algunos dirán, son ideas de las abuelas, eso que va a ser cierto. Pero wow, yo me he encontrado con cada experiencia que dices, caray. Y no antiguas las experiencias, nuevas, O sea, de en este año... Me he sabido de historias de brujas muy, muy impresionantes, Sí, no, pues digo que todavía se conserva eso de que ponen los nopales arriba de sus casas. También se estilan las tijeras, que te pongan alguna prenda de vestir al revés, en fin. Sí, las tijeras igual en forma de cruz. ¿De cruz? Ajá, igual todo se pone así. Vaya. Para los recién nacidos. ¿Y luego qué pasó, Rocío? No, pues mi abuelita decía que ya que con eso, se iban... que porque si no los chupan a los niños. Eso nos contaba. Bueno, es que mi abuelita nos contaba mucho también del caballo negro. Del jinete sin cabeza, del charro negro. Del caballo negro. Y eso de las brujas. Vaya. Nos contaba mucho. Oye, Rocío, ¿me cuentas alguna de esas que te platicaba tu abuelita en otra ocasión? Ok. Ahora le vamos a estar en contacto, Sí. Y vas a pasártela enorme en ese Roca Nexa, Sí, gracias. Cuídate mucho. Hasta luego, gracias, buenas noches. Exhalo frío. Y bueno, pues ya muchos amigos están opinando acerca de la fotografía que fue tomada en un hotel de Londres. Esta fue una nota que surgió del periódico El Gráfico. Y bueno, pues ahí afirman que esta pareja, una pareja, salió disparada del cuarto porque se les apareció una niña detrás del espejo. Bueno, a través del espejo. Y salieron, pero rapidísimo, que estaban llenos de exhalofrío, fíjate. Redroce 902.10, se veían puntitos rojos y se escuchaba como si fuera bufando. Vaya, tiene una historia él, Mándame tu teléfono o márcame y la escuchamos todos juntos, ¿ok? También tengo una de brujas, dice Gert Inacaje. Ok, mándame tu teléfono con mucho gusto y vámonos con más. Vámonos directamente con Francisco. Francisco, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola, buenas noches. Bienvenido, Francisco. ¿De dónde me escuchas? De Atizapán de Zaragoza, Juan Ramón. Qué gusto saludarte y estoy a tus órdenes. Oye, no, qué gusto escucharte y poderte saludar. Tengo muchísimos años ya escuchándote. Muy amable, demasiado, muchas gracias. Y bueno, qué gusto escucharte y personalmente, ¿no? Y todo porque ya tenía bastante tiempo queriendo comunicarme contigo. Oye, pues qué bueno que ahora estamos en contacto y esta es tu casa y somos tus amigos. No, muchas gracias, eres bastante atento y me gusta el trato que tienes para con todo tu radioescucha. Es que ustedes son las estrellas, Francisco. La verdad, siempre durante 14 años he dicho eso y lo sostengo. Sin ustedes, de verdad, como dice el teacher López Dóriga, seríamos nadie, Digo, a veces que se le sube a alguien por allá, no. Hay que estar siempre pisando el piso y saber quién nos hace y quién nos tumba. Y es el público, y si no apapachas al público, estamos en la parte errónea de la vida, ¿a poco no? No, qué buen pensamiento, Juan Ramón, de verdad. Muchas felicidades, de verdad te felicito más por tu programa, pero también por cómo eres como persona. Gracias, Francisco. Y me gusta mucho tu programa, nomás que tengo un problema. Mi esposa le da mucho miedo, entonces ella luego tiene que taparse y yo tengo que ponerme un audífono para escucharte, porque luego ella le da mucho miedo. Okay, ¿cómo se llama tu esposa? Juanita. ¡Juanita! Aquí está riendo. Juanita, no te rías porque te va a salir un fantasma en la noche. No, no es cierto. No, Juanita, no te sale nada. Tú escucha Exhalofrío y no te pasa nada. Adelante, Francisco. Ok. No, mi relato es, bueno... es acerca, hace cerca de unos 12 años, uh-huh. Estábamos por ahí en un pueblo, junto con mis primos, un pueblo que se llama San Andrés Totoltepec. Okay. Está ahí por el kilómetro 21 de la Federal a Cuernavaca. Entonces, planeábamos ir más tarde a la casa de mi prima que tiene su casa en Cuernavaca. Sí. Pero resulta que, bueno, planeamos hacerlo, nos quedamos a jugar ahí un rato en su casa de mis primos y todo. Ajá. Y ya posteriormente, como a las 8 de la noche, mi primo tenía un Volkswagen muy viejito, muy, muy viejito, muy así, apenas caminaba el carrito. Ajá. Y bueno, entonces tomamos el coche, mis otros tres primos y yo, mi primo el mayor iba manejando, y nosotros nos fuimos. Entonces, tomando la carretera como a 20, 25 minutos, una cosa así, pues se nos ponchó la llanta, ¿no? Uh-huh. Porque ya estaban muy mal las llantas y todo, nos bajamos, la arreglamos, yo creo que... A lo sumo nos tardamos unos 15 minutos. Para esto partimos de ahí de la casa de mi tía. Yo calculo que eran como las 8 de la noche. Uh-huh. No traíamos celulares porque pues en ese entonces todavía no. No era muy común el celular. No traíamos reloj. El carro pues no traía radio tampoco. Entonces íbamos así, ¿no? Y bueno, a las 8 de la noche aproximadamente yo calculo que salimos de la casa de mis primos. Íbamos sobre la carretera, se nos poncha la llanta. Y bueno, ya la cambiamos como 15 minutos y ya después entramos a la ciudad de Cuernavaca. Pero cuando entramos a Cuernavaca nos damos cuenta de que no hay casi gente. O sea, está muy vacío, muy oscuro. O sea, a las 8 ya estaba oscuro, pero se veía demasiado oscuro y demasiado vacío. Okay. Y entonces, bueno, proseguimos nuestro viaje a la casa de mi prima. Cuando llegamos a mi prima ya dijo, pues ya llegamos, ¿no? Y todo. Y dice, no, ¿sabes qué? Pues es que ya es bien tarde. Y dice, ¿ya qué vienen? Y además, ¿por qué se vienen tan tarde? O sea, hasta nos regañó, ¿no? Nos aventó ahí un sermón y todo. Si es demasiado tarde para que vengan. Dicen, pues, ¿cómo si salimos a las 8? Dicen, no, dicen, no inventen. Si son como cuarto, eran como cuarto para las 2 de la mañana. Ajá. Entonces, no supimos porque de ahí de la casa de mi primo a la casa de mi prima, pues a lo sumo, yo creo que sería una hora, hora y media. Lo cual sí lo hicimos en tiempo. Pero no sé qué fue lo que pasó, pero cuando llegamos allá ya era demasiado tarde, o sea, se perdieron como 3 horas que no supe yo dónde quedaron. Nadie supimos. De hecho, todavía, pues mis primos son más grandes que yo todavía, y bueno, lo platicamos y no le damos alguna explicación acá todavía ahorita. Cuando nos llegamos a reunir y todo, de verdad que nos sorprendimos porque no llegamos a encontrar la lógica de qué fue lo que nos sucedió, ¿no? En ese claro. Entonces. Porque sí fue mucho tiempo lo que se perdió, o sea, no fue una hora. Fueron como 3 o 4 horas, yo calculo que se perdieron, que no saben dónde, porque lo único que hicimos fue cambiar la llanta. Uh-huh. Y en eso nos cambiamos como 15 minutos nada más. Vaya. Y bueno, ¿qué pasó por tu mente cuando sucedió esto? Alguna ocasión yo escuché de unas personas, que inclusive tú lo platicaste, uh-huh. que se perdieron en una carretera. Sí, cómo y no. Que llegaron a otra ciudad. Entonces tal vez fue una cosa similar, pero más... En menos proporción, ¿no? Tal vez. Pero ajá. Algo así, no sé si fue una pérdida en el tiempo o en el espacio. Claro. O no sé qué haya pasado. Te lo prometo que todavía lo platicamos y no le logramos encontrar una lógica. Ya mis primos, pues bueno, no íbamos tomando, no íbamos, íbamos todos en perfectas condiciones. Ajá. Y no logramos hallarle la lógica a lo que pasó, ¿no? En ese entonces todavía lo platicamos, te digo que son cerca ya de 12 o 13 años que pasó esto. Claro. Y no lo logramos todavía entender qué fue lo que sucedió, pero pasó. Lo que sí sabemos es que pasó. Y que no nos cotorrearon además porque sí era real. Sí llegamos muy tarde, sí eran como las 2 de la mañana cuando ajá. ya entramos a la casa de mi tía, y a dormirnos a la casa de mi prima. Estuvimos un ratito, pero nos dormimos, no le dimos tal vez la importancia en el momento, pero... Ya después, pues sí, al otro día nos pusimos a pensar, pero ¿dónde? O claro. sea, no fue tanto tiempo lo que nos tardamos, porque nos salimos de ahí, yo calculo que eran como las 8. Entonces no sé dónde fue donde se perdió tanto tiempo. ¿Qué cosa? Sí, estuvo bastante raro, de verdad, se escucha muy sencillo, pero así, sí fue algo muy sorprendente. Vaya. Oye, Francisco, pues qué interesante. ¿Esto cuándo ocurrió? Pues fue hace cerca de 12, 13 años. Eso ya fue de 90 y tantos, ¿no? Pero no lo van a olvidar jamás, no, Francisco. Jamás. Te digo que todavía nos juntamos cuando nos llevamos a reunirnos los primos. Pues todavía lo platicamos porque... Claro. Es algo para recordar. Pues te mando un abrazo, Francisco. Te agradezco mucho que hayas compartido esta experiencia. Y esta es tu casa y somos tus amigos. Muchas gracias, Juan Ramón. Oye, ¿me puedes regalar unos boletos? Claro, te paso con Rosalinda en este momento, ¿ok? Gracias, Juan Ramón. Ándale, pues, luego. Gracias. Buenas Bye. Noches. Exhalo frío. Exhalo frío. Y bueno, pues tengo más invitaciones para el concierto Rock and Exa. 14 de agosto, Palacio de los Deportes, Zoe Bunkers, Los Auténticos Decadentes, Furlan Jaguares, Ray Pila, va a estar aquello que wow, tienes que estar tú ahí presente, ¿ok? Neogen, embarazo, para que estés segura, Neogen, embarazo, Glucobiol, mide tu glucosa al instante, Domino's Pizza, lo mejor llega sin esperarlo, Injuve, yo vivo un noviazgo libre de violencia. Son los patrocinios de todo esto. Y bueno, pues, así es que no te despegues ni tantito. Hay amigos que se han ganado estudios completos. Amigos o amigas se han ganado estudios completos y que no les han llegado. Bueno, no les han llegado. Algunos me los han rechazado el correo electrónico. Algunos nada más. Pero bueno, vamos a checarlos. Y si no, les vamos a molestar otra vez que nos den su correo electrónico. O tal vez esté mal su dirección de correo electrónico, ¿ok? Her Incaje dice, es muy común escuchar todo esto en provincia, porque, ¿sabes por qué? Qué buena pregunta me hiciste, Hert. Porque aquí en vecina de los volcanes, porque aquí en las grandes ciudades hemos perdido ese feeling de poder escuchar, sentir o ver ciertas situaciones, ¿eh? Aquí vivimos así. Allá en el interior de la República, en el campo, en una ciudad más tranquila, todavía pueden respirar mejor, pueden escuchar mejor y ver mejor. De hecho, la comida sabe más rica, tienen mejor gusto. Los oídos la oyen mejor que nosotros. Y bueno, pues, es una buena pregunta. Yo creo que es por eso, porque vivimos así. Vámonos con Sebastián Álvarez a Querétaro. Sebastián, ¿cómo estás? Buenas noches. Muy bien, Sandro. Bienvenido. ¿Cómo estás? Bien, con el gusto de saludarte. ¿Cómo está Querétaro? Pues acá estamos con un poco de calor. Pero contentos, ¿no? Sí, claro que sí. Gracias. Oye, sí. ¿Y qué tal la lluvia? Pues ay, con trabajo nos ha pegado acá tantito. Pues yo le mando un saludo cordial a todos mis amigos de Querétaro, ¿eh? Ah, sí, gracias. Claro que sí, a Claudia, una amiga que tenemos allá de Exhalofrío, sí. También, un saludo cordial. Mira que andas por acá, aquí pasa a la casa, aquí comer una rica comida. ¡Cómo no! Te lo agradezco mucho. Así es. Adelante. Bueno, en mi relato me pasó, es que como soy músico. Ajá. Y tenemos una banda aquí en mi comunidad. Sí. Y fuimos a tocar una serenata aquí en un municipio que está aquí en Ezequiel Montes. Ok. Y entonces nosotros llegamos como eso de la 1 de la mañana de tocar, ya que en la serenata se termina tarde. Uh-huh. Y yo bajé de acá, es que como vivo yo más acá abajo y mis cuates más allá arriba. Sí. Entonces yo bajé como a la 1:30 en eso y escuché chillar a lo lejos una mujer, como un chillido de mujer. Ajá. Y entonces me quedé así como espantado, ¿no? Entonces iba bajando ahí para mi casa y está muy oscuro. Y entonces que oigo chillar eso, pero más cerquita. Ajá. Y entonces cuando acordé, volteé por un lado y vi la silueta de una mujer con un vestido negro. Ajá. Sí, negro. Y entonces no se le veía la cara. Sí. Y nomás se le veía que tenía un pelo largo, largo, que le cubría el rostro. Uy, qué terrible, ¿eso nada más lo viste tú? Sí, ya era muy tarde cuando vi eso. Ajá. Y no se le veían los pies. Entonces yo espantado corrí a la casa de un amigo, ya estaba cerquita yo. Ajá. Y me abrió también, y luego nos metimos y le conté todo, y también se espantó. Ajá. Y entonces Dije, a ver, vamos a ver qué está pasando, vamos a ver, eso dice como que si encontraste algo, a ver. Entonces salimos corriendo, ¿no? Yo ya bien espantado. Entonces no encontramos nada. Y entonces escuchamos a lo lejos el chillido otra vez. Pero ya no supimos dónde quedó eso, que ya no lo volvimos a ver. Wow. Y entonces, como muy seguido tocar. Ajá. Llego muy tarde. Y como eso de las 12:30 escucho el chillido de esa mujer. Wow. Yo digo que es algo malo que anda aquí, no sé. Igual es, sí, es algún espanto, alguna, igual la llorona. A lo mejor. Ah, pero ¿sabes qué? Guardado en equilibrio y haciendo oración, no pasa nada. Voy a estar pronto en Querétaro y me va a dar mucho gusto si nos dan permiso de entrar a tu casa y hacemos una investigación, Sebastián. ¿Te parece bien? Claro que sí. Okay. ¿Querías una molestiota? No es ninguna molestia, estoy para servirte. No, tendrá un libro ahí o un DVD que me pueda pasar a autografiar por usted. Claro, esa semana no tuvimos, pero déjate, voy a comunicar con Rosalinda y si rescata uno por ahí, te lo doy, si no, la semana próxima. Te comunico con ella de una vez, Sebastián, un abrazo. Órale, gracias. Cuídate mucho, hasta luego. Felicidades. Gracias, hasta luego, buenas noches. Exhalo frío con Juan Ramón Sáenz. Wow, bueno, pues gracias por estar con nosotros y gracias a todos los amigos que están, pero muy, muy en comunicación con nosotros. Ignacio 80, gracias. Quiero unos boletos para Rock en Exa. Gracias, Vero Morelos, muy amable. Oye, y aún no han pasado mis saludos del viernes. Perdón, Vero, perdón. No es mala onda, pero es que son muchos, pero ya te los mando con mucho gusto, Hot 79, gracias. Le gusta el programa, Paulina más. Gracias, muy amable. Gracias a todos. Muy amables por estar con nosotros. Los espero mañana, tendremos mucho más. Tendré unos videos que están de espanto, de los muñecos que se mueven. Tengo 3 videos que te voy a poner mañana. 3 videos de una vez. Ok, pásala bien. Sonríe, sé muy feliz. Que Dios te bendiga, a nombre del staff. Soy Juan Ramón Sáenz y que tengas una noche llena de amor, gracias. Exhalo frío llegó a su fin. Los duendes y fenómenos vuelven a su mundo para estar de regreso en la próxima emisión. Exa FM te desea dulces sueños. Ahora sí, apaga la luz y descansa. Como quieras, ponte Exa.